¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Del escritor Bruce Marshall recordamos con gusto novelas de su primera época. Luego decae bastante, como El Mundo, La Carne y El Padre Smith, A Cada Uno Su Denario y El Milagro del Padre Malaquías. Curiosa fue su conversión al catolicismo. Se había educado en un rígido puritanismo protestante y, según cuenta, no estaba acostumbrado a ver cómo se exterioriza la alegría, cosa tan sana y tan propia de un católico que tiene motivos para vivir contento. Las ceremonias religiosas a las que solía asistir estaban impregnadas de seriedad y de rigidez. Pero he de aquí que un día se llevó la gran sorpresa. Asistió por primera vez en su vida a una misa católica con motivo de la primera comunión de un compañero. Y en medio de la celebración se le escapó del bolsillo una moneda. La moneda fue rodando por el pasillo central del templo ante la mirada curiosa de los presentes y del mismo sacerdote, hasta ir a desaparecer. También, qué mala suerte, por la única rejilla de la calefacción existente a varios kilómetros a la redonda. La cosa es que al sacerdote le dio la risa y a los demás feligreses se les contagió la risa del sacerdote. El pequeño Bruce no salía de su asombro y pensó al mismo tiempo: esta debe ser la iglesia verdadera. Aquí la gente se ríe. Y miren ustedes qué importante que es esto de sabernos reír, sabernos tomar las cosas con buen humor. No se trata de burlarnos de los demás, pero sí se trata de ponerle a todas las cosas de nuestra vida buen humor. Porque siempre una misma cosa la podemos tomar con distintas actitudes. Y qué bueno sería que nos tomemos todo con buen humor. Incluso esas cosas que por allí nos pueden poner nerviosos, que cada mañana nos programemos y digamos: bueno, hoy me voy a tomar las cosas con buen humor. Me voy a tomar las cosas con alegría, con entusiasmo. Voy a tomarme cada cosa como un desafío para salir adelante. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.